aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante, este programa que se la pasa recorriendo la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, a veces va un poquito más lejos, un poquito más cerca, a veces nos vamos para alguna provincia, y hoy estamos en un lugar bastante, bastante alejado de la ciudad de Buenos Aires. Ahora en un rato nomás les vamos a contar dónde está este Sudaca Itinerante del día de hoy, pero como dice mi amigo Santiago Galeano, lo primero es lo primero. Entonces vamos a empezar a saludar a la gente que está compartiendo hoy el equipo de este Sudaca Itinerante. Señor Santiago Galeano Fernández, muy buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Estamos aquí con un poquito de frío, ahora le vamos a contar dónde estamos. Estamos al aire libre, hace rato que no estábamos, Molina, al aire libre. Estamos ahí con Leandro Pafundi en la operación técnica, en la parte del blog, la página. Le recordamos a los oyentes que Sudaca Itinerante está en el www.radiosudaca.com.ar. Y además saludamos, por supuesto, a Andrés Correa, ¿no?, nuestro co-keeper Molina, que hoy no pudo venir, pero seguramente el sábado que viene, con una sorpresita que tenemos, y seguramente al final del programa le estaremos contando y qué se viene por la semana del mayo, que hoy arrancamos con alguito ahí. Y también saludamos a César Baldoni. ¿Te parece que también arranquemos con las radios? Exactamente, empezamos a saludar a las radios que semana tras semana retransmiten este Sudaca Itinerante, las radios que salen en vivo, los amigos de FM Moreno en el oeste del conurbano bonaerense, los amigos de FM La Posta en Cuartel Quinto, también ahí en la localidad de Moreno, y a los amigos de Radio Gráfica en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Son las radios que nos transmiten en vivo los sábados de 11 a 13 horas. Exactamente, y salimos retransmitidos, grabados, como usted prefiera, por Farco Satelital, que es la red de programas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. También salimos por FM Bajo Flores, allí en la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores, en Soldati, en Pompeya. También salimos en la ciudad de Córdoba Capital, en la gente ahí de Radio Revés, amiga, que nos está sacando aquella provincia hermana de nuestro país. Y también estamos en Toxud, en Radio Tranquila, en la ciudad de La Plata, en Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta, ahí en Radio La Milagrosa, y en Quilmes, provincia de Buenos Aires, en FM Compartiendo. A todas ellas le agradecemos infinitamente, como lo hacemos siempre, por querer apostar, dar una mano a este programa, a esta función periodística que estamos tratando de hacer con este Sudaca Itinerante. La verdad que le volvemos a contar a los oyentes que la página web está teniendo una vida muy interesante. Le pedimos a todos ellos que nos escuchan que ingresen ahí al www.radiosudaca.com.ar y se van a encontrar con un par de sorpresitas. ¿Qué tiene Molina ahí? No, tenía algunas cosas para comentarle a los oyentes de lo que va a ser el programa del día de hoy, pero primero a las radios amigas para que nos digan cómo está saliendo la transmisión vía internet. Es el 156-744-3334. Repetimos, 156-744-3334. Ahí nos pueden mandar un mensaje a ver cómo está saliendo este Sudaca Itinerante del día de hoy. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, y para el día de hoy, señor Galeano, tenemos muchas, pero muchas cosas, mucha producción, y también vamos a charlar mucho con la gente del lugar que estamos visitando. Ahí nos fuimos para la zona norte del conurbano, algo por el estilo, ¿no? Exactamente, ahí agarramos para el norte, Panamericana, y le dimos. Estamos acá en un quinchito con un poquito de frío, un quinchito abierto, pero muy bien tratado. Estamos tomando unos matecitos, terminando de prepararnos. Obviamente, como no podía ser de otra forma, corriendo último momento con la cuestión técnica, pero estamos firme como rulo de estatua, decía un amigo mío. Le contamos a los oyentes que hoy tenemos columnistas habituales del programa, exactamente, de Don Molina, y además tenemos algunas cuestiones que nos ingresan en algunas temáticas que son media olvidadas por ahí por los grandes medios de comunicación, pero que nosotros tratamos de tratar, redundante estoy hoy, tratamos de contarle a los oyentes cómo siguen algunas historias. Molina, ¿le querés contar? Sí, así es. Hoy vamos a hablar, de más allá de nuestro columnista, de dos temas que nos parecían importantes. Uno, del caso de Silvia Supo, quien la asesinaron en marzo de este año, una ex militante que estaba por declarar en los juicios contra la represión. En un ratito vamos a escuchar algunos audios que tienen que ver con este tema. Y también nos comunicamos en la semana, más precisamente el viernes 14 de mayo, con Raúl Noro. ¿Quién es Raúl Noro? Raúl Noro es un periodista, vive en Jujuy, entre otras cosas integrante del movimiento Tupac Amaru, es el compañero de Milagro Sala, pero fundamentalmente es un militante de muchos años, periodista, y lo llamamos para ver en qué andaba la marcha indígena. Esta marcha de las comunidades indígenas que con motivo del Bicentenario se movilizan desde distintos lugares del país, arrancaron desde el noroeste, arrancaron desde el noreste y también arrancan desde Mendoza recorriendo el sur. Nos parecía muy importante escuchar el reporte desde Tucumán, estaban en ese momento, de Raúl Noro, en qué consiste esta marcha, qué es y quiénes se movilizan. Así que el Sudaca del día de hoy arranca con la voz de Raúl Noro del movimiento Tupac Amaru. La marcha, en este caso voy a hablar de la columna del noroeste, salió de La Quiaca el 12 de mayo, me llevó a Jujuy el 13, donde se hizo una ceremonia propiciatoria con las comunidades de los pueblos que están marchando, concretamente los guaraníes y los collas. Pero acá una cosa muy interesante. En La Quiaca, por primera vez, y estoy hablando institucionalmente, los pueblos como instituciones, es la primera vez que se trasladan a La Quiaca, o sea, a La Puna, las comunidades guaraníes, que son normalmente de la zona de las yungas, de la zona de la selva. Bueno, eso fue un encuentro muy emotivo y donde se hizo una ceremonia propiciatoria. Insisto, esto de la ceremonia, porque en esta marcha los pueblos aborígenes están, llevando adelante sus prácticas milenarias. Y esas prácticas incluyen la espiritualidad. Y la espiritualidad incluye ceremonias para conectarse con los dioses. Así que, bueno, en cada lugar que llegan se realizan ceremonias, se hacen ofrendas a las Pachamamas, se leen las hojas de coca y se preparan sahumerios. Quiero comentarte también que presidiendo las ceremonias se encuentra Mamaquilla, una mauta mujer del Tiwanaco, que llegó con dos ayudantes acá a la marcha para acompañarnos, y que fue Mamaquilla quien preparó la ceremonia en el Tiwanaco cuando Evo Morales asumió como presidente de Bolivia y como jefe de las comunidades indígenas de América. Así que Mamaquilla, nosotros tuvimos el placer de conocerla, y llegó acá hasta la marcha y está presidiendo todo, ¿no es cierto? Bueno, en este momento hemos llegado a Tucumán. Anoche de Jujuy llegamos a Salta, en la plaza de Salta se hizo otra ceremonia y fue un encuentro muy emotivo con las comunidades indígenas de la provincia de Salta. Hubo un pequeño inconveniente antes de llegar a la plaza de Salta, porque las autoridades salteñas se asustaron al ver 2.000 personas con sus atuendos, sus atavíos, sus pututos, sus

o sean desterrados, por ejemplo, europeos acaudalados que sean desterrados, y fundamentalmente los mineros del Alto Perú. El plan de operaciones plantea expropiar a los mineros del Alto Perú y con esos capitales echar las bases de un crecimiento autónomo, en base a la acción del Estado. Esto es algo así como un anticipo de Moreno de lo que después van a llevar a cabo muchos países tercermundistas, donde el Estado se convierte en el protagonista principal, que va a llevar a cabo una política de planificación económica y de crecimiento económico. El plan de operaciones plantea hacer una empresa de seguros nacionales, que se va a concretar con el Instituto Nacional de Reaseguros un siglo y medio después, en la época de Perón, y plantea que no hay que importar artículos suntuarios, porque estamos en época de la revolución y no de lujos. Y en general, manifiesta una política tendiente a la planificación, que es algo así como el anticipo de lo que va a hacer San Martín en Cuyo años después para levantar su ejército, y un anticipo de lo que van a hacer en Paraguay Carlos Antonio López y Francisco Solano López, cuando, teniendo por base una economía que hoy se llamaría una economía autocentrada, convierten a Paraguay en el país más adelantado de América Latina. Esta peligrosidad del plan de operaciones es lo que ha llevado a la historia liberal, la historia de los liberales, a cuestionarlo y a decir que no está suficientemente constatada la veracidad del plan de operaciones. El plan era un plan secreto, lo que aparecen son copias del plan, pero aparecen referencias al plan tanto en libros de españoles como en la correspondencia entre Carlota Joaquín y Fernando VII, que se horrorizan del plan fuertemente revolucionario y económicamente audaz de Mariano Moreno. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y ahí pasaba la voz de Norberto Galasso, que va a hablar a lo largo del mes de mayo, seguramente después en nuestra página web www.radiosudaca.com.ar va a haber un especial de Norberto Galasso sobre cómo pensar este bicentenario desde 1810 a la fecha. Señor Fernández Galeano, el sábado que viene, ¿dónde va a estar Sudaca? El sábado que viene Sudaca va a estar, Sudaca itinerante, va a estar festejando como muchos en nuestro país y en nuestra Latinoamérica, porque el proceso que arranca el 25 de mayo de 1810, después se va expandiendo por toda Latinoamérica, ese sentimiento, esa necesidad, ese grito de independencia y libertad, arranca aquí en el Virreinato del Río de la Plata, pero después se va expandiendo, y nosotros vamos a estar en la Biblioteca Nacional en el marco de una reunión de carta abierta, contando un poco cómo sigue ese espacio, pero sobre todo reflexionando alrededor de qué significan estos 200 años de el grito de independencia y la Revolución de Mayo, y en qué estamos hoy, ¿no, Molina? Porque es importante recordar nuestro pasado para pensar este presente complejo, vertiginoso, que está dándonos mucha letra, después seguramente vamos a hablar en otro bloque, y también pensar cuán independientes hoy o cuán soberanos somos después de 200 años de ese proceso. Así es, llamó a Radiográfica Edmundo de la Boca, dice que les gusta el programa, felicita por la música. Bueno, le mandamos ahí un abrazo muy grande, le repetimos a los oyentes que quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer al 156-744-3334, repito, 156-744-3334. 3-4, y nosotros estamos llegando a la primera media hora de programa en este Sudaca itinerante del día de hoy, que está en la localidad de Manzanares, partido de Pilar, en el conurbano bonaerense, y en un ratito le vamos a explicar bien dónde estamos. Esto es Sudaca itinerante. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos, o un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudacas. Bien, y continuamos aquí en este sudaca itinerante del día de hoy. Les decíamos hace un ratito que el sudaca que se está realizando el sábado 15 de mayo, esto también es para las radios amigas que levantan el programa, les decimos que estamos en la localidad de Manzanares, partido de Pilar. Exactamente, estamos en la calle Nilo 554 en el barrio Luchetti, Luchetti, díganle como quiera, como los fideos, me decía acá el anfitrión que nos recibe muy bien. Tenemos con nosotros a Mariano Adot, que es parte de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Biblioteca Popular Javier Velázquez, que nos está recibiendo junto con Carmen Rosa Mamani, Carlos Marsala, y un conjunto de compañeros se van a ir acercando a hablar con nosotros, a charlar un rato, a compartir un mate, quizás un vino, hace un poquito de frío, así que ya le empezamos a ver con buenos ojos a las uvas y al tinto, contándonos su experiencia. Así que hoy este sudaca itinerante del día de la fecha está aquí en el barrio Luchetti, en Manzanares Pilar, y estamos con Mariano Adot. Mariano, ¿cómo te va? Bueno, buenos días, gracias por venir, es un placer encontrarlos y conocerlos, más allá que acá hay alguno que conocía de memoria hace mucho, pero es un placer conocerlos. Mariano, contale un poquito a los oyentes de dónde estamos, ¿no? Porque nosotros entramos acá y es una biblioteca un tanto rara, porque no solamente es biblioteca, sino alrededor entramos, había gallinas caminando por ahí, pibes corriendo, gente haciendo un taller. Bueno, contale un poquito a los oyentes dónde estamos y qué es lo que se hace aquí. Bueno, Panamericana, kilómetro 60, es una localidad del partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, que se llama Manzanares. Es un pueblo de 4.000, 3.000 y pico de habitantes. Es un pueblo muy lindo, con una cercanía muy fuerte con el río Luján, que le da un poco lo salvaje, lo agreste que se ve. Y en sí, lo más llamativo del pueblo, que es está como muy dividido, ¿no? Una zona muy de country, mucho más, un casco más histórico, y después una zona mucho más humilde de barrios que está más para esta zona, y principalmente el barrio Río Luján y el barrio Luchetti en el que estamos en este momento. En la calle Nilo 554, que es una de las últimas del barrio, está la biblioteca, es una asociación civil sin fines de lucro, Biblioteca Popular Javier Velázquez, que funciona acá. Muy bien, ¿y hace cuánto tiempo están con la biblioteca? Digo, ¿cómo fue la iniciativa de llegar hasta acá? Sí, bueno, está, porque adelante está la casa también de la familia, ¿no? Hay como una cosa compartida ahí. ¿Cuándo decidieron decir, bueno, vamos a poner una biblioteca? Y es una historia muy larga, pero haciéndola cortita, creo que 6-7 años por ahí será. Nos dieron este lugar para cuidar, era un medio bosque de especies extranjeras raras, todo mal crecido, este quincho estaba caído, y muy despacito en familia empezamos a reconstituirlo. Como yo soy docente, y bueno, por la enfermedad de mi hijo no podía ejercer porque teníamos que figurar para el PAMI como cuidando a nuestro hijo. Entonces no podíamos ejercer un cargo, nos dedicábamos a esto y surgió cierto tiempo libre para hacer lo que hacíamos antes en Jujuy, donde también teníamos una biblioteca, que era, los dos venimos de Jujuy, que era empezar a dar, por un lado, clases de apoyo, particularmente empezamos con adultos en alfabetización. Manzanares tiene... lamentablemente bastante gente que no sabe leer, que ha perdido su escolaridad muy temprano cuando era joven, y con gente mayor, y en apoyo escolar con chicos de que generalmente eran muy rechazados de la escuela pública. O sea, eran chicos que por ahí no eran entendidos, a veces los docentes no tenían capacidad como para rescatarlos, los llamamos generalmente sobrevivientes nosotros, porque tienen todo para mejorar, pero el mundo adulto no lo logra hacer, y nos encargamos de eso. Y de a poquito, con los libros que habíamos traído de Jujuy, de la biblioteca allá que se llamaba Un Cachito de Esperanza, la mitad de los libros, como un divorcio, nos la trajimos nosotros, y la otra mitad de los libros se la quedaron un grupo de amigos que se quedó con la biblioteca en nuestro barrio. Y con esa meta empezamos a hacer una biblioteca acá también en Manzanares. Ahí está. Mariano, la pregunta, o por ahí el tema que estaría bueno que nos cuentes, y que es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en cada lugar que visitamos, es que nos cuentes cómo es la relación con la gente del barrio, cómo la gente se empieza a acercar. Teniendo el contexto de que, vos sabés, te lo tiro así a modo de anécdota, cuando yo ayer o antes de ayer contaba en el trabajo que me iba a Pilar, me dicen, obvio que vas a tener internet en Pilar, sin Pilar vive toda gente de Plata, ¿no? Estábamos pensando cómo hacíamos la conexión del programa. Y bueno, Pilar precisamente tiene esto, tiene una cantidad de poder adquisitivo impresionante, los country, gente de muchísima plata, y también tiene estos rincones donde, como vos decías, la gente le cuesta leer y escribir. En ese contexto, aquí en Manzanares, ¿cómo se trabaja con la gente? ¿Cómo se la convoca a la gente para que venga a este tipo de lugares? Bueno, que sirva un poquito para desburrarnos un poco todo. Justo hoy veníamos con Chapa hablando de comprar en el almacén y decíamos qué lindo es un país tan grande y qué complicado es que al ser tan grande sabemos tan poco de nuestro propio país. Pilar, a nivel índice, y no me voy a detener más de un segundo en el índice, está igual que cualquier cinturón del conurbano. No es considerado conurbano por una cuestión más así simbólica, pero en sí, a nivel índice, se solicita que esté porque están iguales. Lo que no tiene es la cantidad de gente a nivel densidad como para decir, bueno, acá hay, no sé, 600, como hablan los economistas, 600.000 pobres. Pero a nivel índice es lo mismo. La mayoría de Pilar, lo que hablaba en la introducción, está muy dividida. Se ha achicado muchísimo la clase media y hay una clase baja muy populosa en todos los barrios de Pilar. Pilar es, generalmente se evalúa, yo te diría que para conocer Pilar hay una forma muy sencilla, tomar el tren. Cuando uno pasa por las estaciones de Astolfi, de cualquier barrio de tren, va, para conocer la Argentina, tomar el tren. Con el que tome el tren una vez va a saber lo que es Pilar. No vas a ver un solo country cerrado y vas a ver el 95% barrios humildes. Y no puede ser un orgullo, tristemente. Lo bueno de Pilar que tiene, que es un parque industrial muy pujante, que ha sido muy atractivo para la clase trabajadora a venirse a vivir acá. Y al ser como la última frontera entre Vicente López, San Isidro, Tigre, que no estaba muy colonizada, mucha gente se vino a vivir acá. Y había muchos lugares como Manzanares muy salvajes. Por ejemplo, una anécdota, la otra vez había un lío acá porque iban a traer 200 familias de otro barrio. Perdón, eran poquitas familias, 12 familias supongo. Y se armó mucho lío. Y uno recordaba que este barrio nació así, sin nadie comprando un lote. Esto es todo ocupado. Entonces, eso es un poco Pilar, un lugar vacío, de fin de semana, que fue siendo ocupado por la gente que empezó a trabajar acá. En la zona de Villarrosa, famosa porque vivía de la Rúa y sigue viviendo, llega el tren. La parada es muy rápida a Capital, muchísima gente se vino a vivir a Villarrosa para irse a trabajar y volver a Capital en 20 minutos. Entonces, es un nuevo Pilar. Un índice, yo soy maestro acá de la Escuela de Manzanares, aparte de la biblioteca, es que hoy pasamos de la habitualidad de tener 3 grados de 28, 29 alumnos, hoy yo tengo a mi cargo 3 cuartos grados de 33 alumnos. O sea que el cupo de lo que era antes un cuarto grado, que eran 60, hoy pasamos a 96. A nivel extranjero ya estamos en un 10% casi de la matrícula, que hay mucha inmigración paraguaya. Y por el otro lado uno ve que este barrio hace 6 años estaba semi vacío. Hoy se está directamente

continuamos aquí en este Sudaca itinerante desde la localidad de Manzanares. Estábamos con Mariano Adot conversando con Carlos Marsala. Y bueno, un poco ahí nos dieron bien el panorama de lo que es Pilar, de algunas problemáticas. ¿La gente participa, se acerca cuando hay propuestas como esta? Sí, lo que se ha apuntado por la experiencia nuestra de muchos años en Jujuy y acá también en Buenos Aires, es que por ahí perdimos un poco la paciencia los adultos. Nos perdimos un poco la paciencia. Y la verdad que esta cosa linda que empezamos a hacer hace 7-8 años fue muy dirigida a los chicos. Porque más como empezó con un cierto problema, tragedia familiar, necesitábamos mucho calor humano y teníamos medio hinchada los quinotos y la paciencia muy cortada. Y por ahí ya hay cosas, viste, que ya no tenés esa paciencia de otros años. Y en cambio el tema de con los chicos, la verdad que fue una magia rapidísima. Vos recién decías lo raro de este lugar. La biblioteca está al final del barrio y dentro de la casa está a 30, 40 metros al fondo. Y teníamos miedo que la gente no los mande, el miedo, lo que hablan de la inseguridad. Y la verdad que desde el primer día fue algo muy lindo. La reacción de los chicos, el sentirse acá en su lugar propio, el que sigan viniendo a la biblioteca contentos y no obligados. Eso la verdad que sigue siendo, creo que es un poquito lo que nos mantiene vivos en esto, la reacción. De los adultos la verdad que respeto, siempre todo bien, pero salvo los talleres de adultos que hace mi señora y cosas muy puntuales, la biblioteca atiende adultos, tratamos de trabajar mucho con chicos, porque pensábamos que era el conurbano es una zona muy politizada en el mal sentido, muy clientelista. Y los chicos generalmente, como tristemente no votan, el día del niño, un videíto en la escuela y sinceramente no pasan los años y no ves muchos cambios. ¿Sí? Y de repente, lo que hablabas recién, por ahí lo simbólico de ver a Pilar si realmente es un lugar pobre o no, realmente veíamos los chicos nuestros todos los días conviviendo con nosotros en el barrio y decir, no hacer algo por ello es casi un crimen de Estado, medio impune, porque la verdad que son increíbles y la estimulación es cero, porque como escuela fallamos, como comunidad no les damos bola, como Estado no existen. Y así que estaba bueno intentar algo, pero primordialmente con ellos. Y la verdad que los apuestos con mi señora, con Graciela, con todo, nos salió bien, porque la respuesta es de cariño absoluto. Esto es una zona complicada, nunca un robo, amor constante, regalo constante, ¿no? Es una cosa, la verdad, otra vez el último cumpleaños, 60 chicos acá dando vueltas, y la verdad que los cumpleaños últimamente ni los festejamos mucho con adultos, más con niños. Mariano, ustedes nos contaron las actividades que hacen, la participación de la gente. ¿Cómo es un día a día de la biblioteca? ¿Cómo es el día a día de la biblioteca? Porque muchas veces pasa que, bueno, que los eventos y todas esas cosas son las que se registran, los que más quedan en la memoria, pero ¿cómo es el día a día de esta biblioteca popular? Y con la señora de Carlitos lo empezamos a compartir hace poquito, que el tema de la apuesta que hicimos con esta biblioteca era no sacar libros, no solo venir a leer, no solo venir a hacer una tarea e investigar, sino, entre comillas y sin comillas, hacernos cargo de la vida de esos chicos. En el sentido que si te viene un pibe con un problema, evaluarlo, ver su carpeta, ver qué le pasa, qué sé yo. La cotidianidad es tener pibes que no saben a veces leer más de 3 palabras y que le dan 3 páginas de un manual para resolver. La cotidianidad es chicos que vienen, que la puta madre que te parió, y muy despacito empezar a convivir en esto, que hasta nos costó con el que los trajo acá de las malas palabras. Por ahí uno habla malas palabras todos los días. El tema que uno viene, y está buenísimo hablar malas palabras, pero en un contexto de violencia como en el nuestro, es más violencia. Y lo que intentamos es sacarle un poquitito a lo que algunos no ven, pero Pilar realmente es patético, que es un nivel de violencia impresionante que tenemos acá, ¿no? Familiar, estatal, a nivel sociedad, se huele la violencia. Y no física de asalto, como diría Tenes, sino la violencia más dura, padres abandónicos, mamás con problemas, chicos que no aman su escuela, chicos que no quieren leer. Y de eso se trata. ¿Vos estás dando clase ahora, actualmente, o solamente estás con lo de la biblioteca? En la biblioteca y en la escuela, soy maestro de la biblioteca. ¿Y qué, cómo ves eso, digo, la tarea educativa? La tarea, digo, estábamos hablando un poco fuera de micrófono, los desafíos de la escuela hoy, y cómo lo comparás en siendo un poco docente, digo, porque en la biblioteca lo que estás contando es que no solamente dar los libros, que vengan a hacer un trabajo en una computadora, le contamos a los niños. Claro. Sí. Le contamos a los oyentes que vimos ahí en el fondo, en la biblioteca también había una especie de locutorio, varias computadoras, seguramente los niños y los adolescentes la disfrutarán mucho y la aprovecharán. Pero bueno, la pregunta venía, ¿cómo es el doble rol, no? Ser docente en la escuela pública, con lo que hoy implica la escuela pública, y también venir acá y estar con los chicos en la biblioteca. Digo, ¿vos qué diferencias notás, por ejemplo? Al principio tuve la suerte de tener un solo rol en la biblioteca, porque yo trabajaba en Villarrosa, por eso lo conozco mucho. Y Villarrosa no es la zona de Country de la Rúa, es un enorme barrio impresionante donde ya uno sabe dónde están las calles, pero eso no lo conocen. Conocemos el Country de la Rúa. En Villarrosa pasaba algo muy parecido. Cuando vengo acá me dedico solo a la biblioteca y me iba a trabajar a otro barrio. Y la verdad que uno era mucho más crítico que ahora, porque veía desde lo que te daba bronca que no hicieran, ¿viste? Este pibe pasa de grado, pero si está en sexto grado y nadie le enseñó a leer, o le das una página, no sé, como darle ahora del Bicentenario, 7 páginas seguidas, y el chico a veces ni 3 frases sabe leer, o ni siquiera sabe quién fue San Martín, porque eso es lo que nos pasa hoy en la escuela pública. El rol acá fue... Para mí un desafío muy lindo, porque por un lado es uno reinventarse como maestro y decir, ayer hablábamos con mi señora, reinventar la paciencia. Uno no... acá en Manzanares la virtud más grande, yo le decía ayer, es la paciencia, es respirar y decir, va a salir. Es estar en un cuarto grado y tomarte 4 meses para recién ver una respuesta. Esa es la parte mala, que a veces llegan con muy poca estimulación en grados altos. La parte buena es que en casi 100% de los casos la respuesta de los chicos es magnífica. Cuando hay amor, cuando hay una respuesta, cuando hay un te quiero, cuando hay un beso, un abrazo, que es algo que los maestros lo hemos perdido horriblemente. Ya hoy no se abraza, no se quiere, a los maestros y todo en general. Digo, y creo que es algo que a veces nos preguntamos, ¿qué funciona de la biblioteca? Porque acá los pibes no se portan mal y en la escuela quieren romper una puerta. Y es nada más que se les dice, te quiero, te amo, vení acá, dame un abrazo y ¿qué te pasa? Y me parece que volver a lo que a mí me enseñaron a los 18 años es cariño, amor y estudiar mucho para saber por dónde pasa el cambio. Pero primordialmente es eso, ¿sí? Y una cosita por ahí sí sirve... Pienso que una de las claves que encontramos acá en los chicos es que perdieron la autoestima. O sea, hoy, después de tantos gritos, violencia, ver su casa que no es la que dice la tele, ver sus zapatillas que no son las que dice la tele, los pibes se ven y no se sienten bonitos, no se sienten galanes, en el sentido lindo, digo, de sos alguien. Y me parece que el laburo, en el fondo del fondo del fondo, rascando la olla, se trata de eso. De devolverles el decirles sos precioso, sos un galanazo y sos inteligente, pero ayudarlos a llegar a ese lugar, no mentirle. Decirles sos, pero vamos a laburar. ¿Sí? Hoy lo escuchaba Chapo, vuelvo a estudiar después de tantos años. La inteligencia le sobra, ahora si no la usa, hermano, se achica, es como el músculo. Digo, y ese es el desafío. Si me seguís por este lado, ahora tus condiciones hablando de fútbol, acá tenemos crack, y no por hablar cansada. Lo decimos todos los días, Gracielito, son cracks acá. Ahora, son crack entrenando en una calle de tierra y con la Panamericana al lado. O sea, con todo en contra. Que la otra vez lo vimos al ministro Scileoni y me comía la lengua por decirle, o sea, basta de grandes proyectos para que trabajen las universidades, que vengan a la escuela a trabajar. Basta de observatorios de violencia y que me llegue a mí, a todos los miles de maestros que todos los días se parten el alma laburando. Eso es lo que necesitamos, que los cráneos que tienen tiempo para pensar nos vengan a dar una mano abajo, no arriba donde no la sentimos. Autoestima es dignidad, decía muchas veces, y es un poco eso también lo que tiene que trabajar la escuela, ¿no? Digo, la autoestima sí. de los chicos, digo, me pongo en el sentido de lo que vos decías de lo de que se sientan lindos, que se sientan bien. Muchas veces el trabajo sobre la autoestima es uno de los trabajos pilares de la educación, más allá de lo que los chicos aprendan, porque es lo que, como el pibe o la piba después se va a parar frente al resto de la vida. Sí, seguro, frente a la pareja, frente al hijo, frente a la universidad, si logra llegar, sin autoestima no va ni a la esquina. Así es, bien, estamos acá pasándola espectacular, está fresco, algunos se quejan, pero mirá, el que no toma vino está tomando mate. Estamos terminando la primera hora de este Sudaca itinerante, estamos en la Biblioteca Popular Javier Velázquez, nos quedan muchas cosas para hablar, entre otras cosas, cómo hacen esas visitas guiadas que vimos que ustedes están haciendo ahí, arman visitas guiadas por esta zona, así que nos quedan muchas cosas para hablar. La próxima hora, señor Galeano. Exactamente, exactamente. Y ahora en la próxima media hora, quédese ahí pegado a la radio, lo que están en vivo ahí en Radio Gráfica, en FM Moreno, en FM La Posta. Y también a quienes nos retransmiten, le decimos que vamos a poner un separador y en minutos volvemos con lo que nosotros llamamos el sudaca tradicional. Tenemos ahí al hijo de Silvina Lupo, si no me equivoco. Y también tenemos una nota de nuestro columnista latinoamericano, ¿verdad? Exactamente, y no falta la columna de este personaje que ahora se hizo habitué en Sudaca itinerante, que es el señor Humbertito Lunati. Separador, compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nos encontramos con este Sudaca itinerante desde la localidad de Manzanares, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Continuamos en el Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos en la localidad de Manzanares, partido de Pilar, en la Biblioteca Popular. Javier Velázquez y nuestro operador ahí. Le agarró tanto frío que el mouse le tiembla en la mano. Entonces a veces no le salen las cosas como corresponde. Pero bueno, todo bien. Estamos todos saliendo como corresponde. Ahí nos avisan la gente de las radios. Y le tenemos que recordar a los oyentes que este programa se realiza porque también nos ayudan la Biblioteca Nacional, nos ayuda la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y nos ayuda ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Nos dan una mano para que semana tras semana Sudaca itinerante esté dando vueltas por todos lados, como en este caso en Manzanares, localidad de Pilar. Señor Galeano. Y ya que estamos de recuerdos, les recordamos a los oyentes que estamos en nuestra página web en este momento saliendo en vivo y también pueden encontrar todo lo que está relacionado con el programa, fotos, videos. Estamos ahí con la parte multimedia. Leandro Pafundi, además de quedarse medio frío y tiritando, también es el que está a cargo de una terrible página web. Ahí en el www.radiosudaca.com.ar pueden encontrar todo. Y si los oyentes quieren comunicarse, mandarnos un mensajito de texto, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Mariano? Al 156-744-3334. Les repito, 156-744-3334. Y ustedes saben que el 29 de marzo, que pasó hace muy poquito en la localidad de Rafaela, pasó una cosa media extraña. Silvia supo, tenía 51 años, era testigo crucial, o fue testigo crucial en el juicio que en el año 2009 se le hizo al ex juez federal Víctor Brusa, y estaba por seguir declarando en otros juicios contra los represores. Es un hecho inédito, murió apuñalada en un asalto que no existió nunca en la vida de Rafaela. Todo el mundo denunció el caso como un asesinato político. Ya tenía que ir a declarar en los días siguientes. La familia se movilizó mucho, la gobernación de Santa Fe le está dando una mano a la familia, a las organizaciones de derechos humanos, al Ministerio de Justicia también, pero el tema, viste cómo es, la dinámica de todos los días a veces nos hace olvidar algunas cosas que pasan. Nosotros nos comunicamos con Andrés Stefani, es el hijo de Silvia Supo, y valga que no es fácil entrevistar a alguien que acaba de perder a su madre hace tan poco y de esta manera. Pero hizo unas declaraciones, nos contó un poco en qué andaba el caso y cómo venía a la mano. Así que vamos a escuchar a Andrés Stefani, es el hijo de Silvia Supo, contándonos cómo está el caso de su madre, que fue apuñalada el 29 de marzo en Rafaela. Sí, bueno, lo que seguimos es la investigación, digamos, sigue en curso y se abrieron bastantes líneas. Por un lado, nosotros solicitamos que se lleguen algunos informes que faltan, que tienen que ver con los informes de la autopsia que se hizo en Santa Fe, que se hicieron algunos hisopados en algunas zonas y eso se mandó a un estudio bioquímico, pero bueno, falta el informe de eso. Nosotros ahora le solicitamos al juez que acerque el resultado de esos análisis. Y por otro lado, tiene que ver con un hecho que hemos recibido algunas llamadas, no son amenazas, digamos, pero sí una llamada, digamos, sospechosa, digamos, de una persona que fue una llamada a mi novia, ¿no? Una persona al teléfono particular, una persona que la invita a ir hacia un lugar determinado y, bueno, sabía su nombre, sabía el número de celular, le dice incluso el número, conocía, tenía bastantes datos sobre mi novia. Y bueno, nosotros hicimos la denuncia y pedimos que se investigue eso. Así que el juez estaba tomando parte en el asunto. Y por otro lado, después una llamada de una persona que no sabemos quién es, pero que no se identificó, digamos, pero que supuestamente hubiese tratado de darnos información como para ayudarnos. Y bueno, nosotros esa información se la hemos acercado al juez y al fiscal, la hemos declarado para que también se investigue. Ahí pasaba Andrés Stefani, el hijo de Silvia Supo, contándonos cómo venía a la mano, cómo está la situación del caso de su madre. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, donde nos cuenta que en esta semana quizás haya algunas novedades. Así que seguimos escuchando a Andrés Stefani hablando del caso de Silvia Supo. Sí, sí, eso nosotros lo seguimos vinculando con su calidad de testigo en las causas de lesa humanidad, con su participación tanto en la causa Brusa como en la otra causa que se investiga la desaparición de Reinaldo Atemer, que era, bueno, su compañero, su novia en aquella época, y también se investiga el secuestro, digamos, las torturas, las vejaciones, bueno, la privación ilegítima de la libertad, tanto de mi papá, que posteriormente fue pareja de mi mamá, que es Jorge de Stefani, y también de mi mamá, Silvia Supo. Serían esa es otra causa, que es en donde ellas declararon que bueno, se investiga justamente los hechos relacionados a estas tres personas. vamos a tener acceso al último cuerpo, digamos, del expediente a partir del lunes, martes, y yo creo que ahí ya va a haber bastante información, vamos a poder tener en conocimiento información de todas las medidas, los resultados de las medidas, de las líneas que se fueron investigando. Así que el lunes muy probable que tengamos más novedades, y en la próxima semana incluso también más, vamos a estar solicitando otras medidas. Somos Sudaca. Ahí pasaba Andrés De Stefani, el hijo de Silvia Supo, quien fue asesinada el 29 de marzo en Rafaela, y todos sospechamos y estamos prácticamente casi seguros de que tiene que ver su asesinato con una venganza o en realidad algo con lo que es la vida de Silvia Supo, que fue una militante que fue presa desde muy chica, fue violada en la cárcel, declaró en muchos juicios contra los represores, los juicios de lesa humanidad, y por el testimonio de ella, Víctor Brusa, el ex juez federal, está preso y fue condenado, y ahora iban a condenar a otros represores. Este caso que está ahí, perdido, digo, va y viene, ¿no? Hay como una nube, una neblina alrededor de este caso, y es impresionante cómo los medios hegemónicos, las empresas hegemónicas de comunicación, dicen nada sobre esto. No hay ninguno de los grandes diarios, los grandes voceros de la libertad de expresión y la libertad de prensa, los que quieren contarle y informar a la gente sin condicionamientos de nadie, o eso es por lo menos lo que plantean en todos sus diarios, revistas, televisión, radio, etcétera, no están hablando de esto. Y esto es no solamente un hecho delictivo preocupante, ¿no? Porque por menos de esto hay muchos que hacen C5N, por ejemplo, te hace un tour mostrándote la familia, quiénes son, los hijos, los nietos, te habla el vecino, te habla el almacenero de la esquina. Por menos de esto, ¿cuántas puñaladas, Molina? Como 30 puñaladas. Exactamente. Sí, un caso así terrible, y aparte en una ciudad como Rafaela, donde nunca existió algo por el estilo. Vamos a seguir el caso, vamos a estar ahí, quedamos en contacto con Andrés Stefani, el hijo de Silvia Supo. Bien, y ahora damos vuelta un poquito a la página aquí en este Sudaca itinerante, y vamos a escuchar una conversación que tuvimos con el señor Humbertito Lunati, este columnista que antes venía de vez en cuando y ahora dice, voy a estar toda la temporada 2010 Bicentenario Mundial, voy a hacer todo en este Sudaca itinerante. Vamos a escuchar la conversación telefónica con este personaje que anda dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Humbertito Lunati, ¿cómo anda? Tanto tiempo, ¿todo bien usted? ¿Cómo le va, Molina? Mejor que el país. El país está tal pata para arriba, Molina, entonces vengo yo acá a poner orden, Molina, hoy. Me parece muy bien, sé que se anduvo peleando con mucha gente en la semana y anduvo en una fiesta en el Teatro San Martín. ¿De qué va a hablar su columna del día de hoy? Vamos a contar un poco de los sanguchitos, vamos a contar un montón de cosas, un montón de intimidad de la fiesta del teatro, porque yo estuve ahí. Pero qué grande. Bueno, entonces, bienvenido a este nuevo Sudaca y dele para adelante con su columna, su primera columna del día de hoy. Gracias, Molina. El primer tema que quiero hablar con usted, que lo quiero tratar personalmente, es Macri fue procesado por el tema de las escuchas, algún escandalete bárbaro. Mauri insiste en que es un tema político y que no tiene nada que ver con las escuchas. Molina, uno no sabe si lo iban a mandar en cana o lo van a mandar al otorrino, a Mauricio. Y otra cosa que me interesa, y esto sí lo voy a hablar con usted, Molina, cara a cara, usted cuando le festeja el cumpleaños de 15 a la nena, ¿a dónde la va a mandar, Molina? Cuénteme. Pues otra cosa que puede ser, si usted se junta unos mangos, le dice a Mauricio, escúcheme, desalójeme un museo, sáqueme los cuadros, le pone una funda al museo, y yo quiero hacer la fiesta de 15 acá, y si la pasamos como loco, pasta de cultura, la fiesta es popular, es una cosa popular, y Mauricio se está haciendo acá el peronista, entonces viva la fiesta, basta cultura, ¿me entiende, Molina? ¿Me sigue hasta ahí? Está perfecto, yo haría eso. Usted que conoce bien los museos, por ahí le pido que me alquile un museo. No sé si para una fiesta de cumpleaños, pero quizá para hacer un asado con mis amigos. Una jodita, Molina, una jodita ahí, un museo sabe quién la pasa. Escúcheme, igual, eso, acá con el tema de las escuchas, además que no le importa nada, está de fiesta en fiesta. El gobierno porteño alquiló el Teatro San Martín al empresario fíjese el nombre del empresario, fíjese si no tiene nombre para la joda, ¿no? Andrés Bombuch. Bombucha para los amigos, Molina. Para que festeje su cumpleaños número 65, este muchacho depositó en la cerca del gobierno de la ciudad 80 lucas verdes, un tirado. Suspendieron algunas funciones del teatro, taparon todo y comenzó la festichola, tuvieron todo. López Murphy, Ratazzi, Blaquier, el que no fue es Ollarvide. El único que no dejaron entrar es Ollarvide. Ahí Pablo Ollarvide, bueno, nada. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Usted sabe cosa, cómo son estas cosas. A él le gustan las fiestas, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Me acuerdo, una, ¿cómo se llama? Espartacus, ¿se acuerda? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Se armó un escandalete bárbaro con todo esto y Macri debió dar marcha atrás porque, para no quedarse corto, iba a hacer un desfile en la legislatura porteña. ¿Se enteró de esa? Ah, bueno. Y claro, ya que estábamos en fiesta, parece que ya se había cansado de desfilar por los tribunales, entonces iba a hacer un desfile en la legislatura porteña y iba a estar todo también. Y este desfile, ¿sabe cómo se iba a llamar el desfile que tiene motivo con el Bicentenario? ¿Sabe cómo se iba a llamar? No tengo ni la más pálida idea. Usted puede pensar, San Martín, Belgrano, La Patria, la Primera Junta, no. Six O'Clock Tea se iba a llamar. Ah, bueno. Estamos a full, ¿eh? ¿Qué Bicentenario estarán festejando estos muchachos? Me pregunto yo, Molina. ¿Qué Bicentenario? La están pasando bastante bien. La están pasando como loco. Bueno, Molina, así que nada, ahora me calenté, me voy a hacer una fiesta, voy a alquilar, no sé qué puedo alquilar, Molina, estoy pensando el cementerio, a lo mejor, me alquilo el cementerio y me hago una joda loca. Y puede ser, se puede alquilar el cementerio, ¿y por qué no se pide el hospital de niños y hace ahí un juego de escondida? Está bueno. Está buena esa, Molina, me gusta, ¿eh? Y le pide a los chicos que se vayan por uno o dos días y arma ahí una buena festichona. Sí, esa, por eso, no dejamos mal. El patio un ratito. Exactamente, exactamente, no está mal, se esconde ahí en la terapia intensiva, se esconde en el quirófano, no, piénselo, piénselo. Lo estoy pensando, Molina. Bien, Humbertito, muchas gracias por su primera columna. Veo que el señor Macri tiene su propia columna dentro de sus columnas. Lo dejamos todo para la próxima entrada, ¿le parece? Vamos a hablar del Pepe, vamos a hablar de su amigo Molina, ¿eh? Muy bien, bien, así me gano más problemas. No me toque el corazón, por favor. Hasta luego, Molina. Hasta luego. Bien, ahí pasamos un partido Lunati. Qué terrible esto, lo que pasó en el Teatro General San Martín. El 2 de mayo, bueno, nada, ya lo dijimos ahí en la primera entrada de un partido por ahí. Lo de Macri ya es una cosa de loco, Molina. La verdad que lo de Macri ya no se puede creer, por menos, pero por la mitad, por un décimo de lo que está haciendo este muchacho en la ciudad de Buenos Aires, lo colgarían en cualquier plaza pública, los medios masivos, estamos hablando, y en general la opinión pública, esa que se forma a través de esos medios masivos, no está diciendo nada. ¿Vos viste alguna repercusión muy seria a partir de que alquilaron el Teatro San Martín? Es como decir, después del Teatro Colón, como figura de la cultura, si querés, de la alta cultura, habría que discutir qué es la alta y la baja cultura, pero ponele que la alta cultura del Colón, ¿no? El Colón primero, el Teatro San Martín segundo, y lo alquilan para una festichola. ¿Vos podés creer? Está sonando la música, señor Galeano, no se haga problema. Chapa Walter Fernández, que nos acompaña aquí en Manzanares, eligió escuchar a Peteco Carabajal en este sudaca itinerante del día de hoy. Para comer la sangre oscura de los quebrachos, a puro golpe cayéndose, riega la tierra por todo el Chaco, duele en el alma hoy como ayer. Perdón, perdón, te pido perdón. Que el hacha cese su vuelo y el hombre plantee sus sueños en los umbrales eternos de su conciencia y amor. anda ciega pesando el hacha sobre la espalda de mi vejez. Matando el monte también mataba todos los sueños que yo soñé. Ay, madre tierra, qué larga herida te fue quedando sobre la piel. Sigo escuchando cómo te arrancan la savia pura y no sé qué hacer. Perdón, perdón, te pido perdón. Que el hacha cese su vuelo y el hombre plantee su sueño. Amor, mi madre tierra, perdón, es un ruego, mi canción, perdón. Somos Sudaca. Ahí pasaba la música elegida por nuestro amigo el Chapa. Ahí, Peteco Carabajal. Mañana, mediodía ya. De sábado, digo, para los que van a escuchar el programa unos días después, mediodía del sábado 15 de mayo. Estaba medio fresquito aquí en Pilar, pero la estamos pasando muy, pero muy bien con toda la gente acá en el quincho, podríamos decir, de la Biblioteca Popular Javier Velázquez. Exactamente, estamos rodeados de amigos que se van a sumar ahora en minutos nomás a volver a hablar con nosotros, a contarnos un poco de las experiencias que están teniendo aquí en este lugar, en este barrio Luchetti, acá en la calle Nilo 554, la Biblioteca Popular Javier Velázquez. Pero antes de volver con los amigos aquí que nos están haciendo anfitriones, un vinito, yo ya siento olor a guiso que viene de allá de la cocina, tenemos algo para compartir de nuevo con los oyentes, Mariano. Exactamente, lo prometido es deuda, la segunda entrada del señor Humbertito Lunati, que dice que a partir del próximo programa va a empezar a venir de vuelta al estudio móvil de Sudaca Itinerante. Segunda entrada del señor Humbertito Lunati aquí en Sudaca. ¿Cuánto tardamos? 4 minutos, menos un poquito. No, bien, bien. Está bien. Está perfecto. 4 minutos, está bien. Señor Humbertito Lunati, usted ya hizo una columna, habló de Mauricio Macri, y usted insiste y quiere hacer su segunda entrada en el programa de Sudaca. Exactamente, Marina, porque hay una cosa a mí que me preocupa. Yo sé que a usted no le gusta que me meta con su amigo el Pepe. No, con el Pepe no, yo lo quiero. Usted sabe que es amigo de Sudaca, Pepe. Yo sé que es amigo de Sudaca, pero escúcheme, dice que tiene estrés. Ahora, Mujica era campechano, estrés, este término, estrés. ¿A cuántos obreros de fábrica le escuchó usted decir, tengo estrés? Bueno. Esto es moderno, lo usa la gente del Twitter, tiene estrés, Molina. Bueno, pero usted vio cómo es el Pepe, que es un hombre tranquilo, imagínese, lo tienen de acá para allá, sí. Pobre, no pueden ir a dormir. Viniendo. Ahora, otra cosa. Si usted no quiere tener estrés, Molina, no sea presidente, sea profesor de esquí, Molina. Bueno, esa no está mal, es verdad, es una buena Escúcheme. Propuesta. Lo podemos decir un poquito, pero lo que pasa es que no hay nieve. No lo veo esquiando, ¿no? No hay nieve en Uruguay, usted sabe cómo es esto. Eso le iba a decir, imagínese un profesor de esquí en Uruguay, que bien la pasa, 0-3, Molina. Ese sí que la pasa bien. ¿Y qué le parece? Si le paga el Estado, mucho mejor. Sí, claro, hay profesiones, Molina, que te dan estrés. Presidente es una y DT de las elecciones otra. Durísimo, no se metan con eso. ¿Y qué tele...? Escúcheme, tenés que hacer una lista de 30 tipos, después limpiar a 7 para que finalmente jueguen 11, y encima se te queja el hijo de Grondona, que nada tiene que ver conmigo, porque por Humbertito, y el otro que se quejó es Alfito, el hijo de Basile.

grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, continuamos ahí con este Sudaca itinerante del día de hoy. Entramos en el último bloque. Estamos aquí en la localidad de Manzanares, Pilar, provincia de Buenos Aires. Estamos con los amigos de la Biblioteca Popular, Javier Velázquez, está Mariano Adote, está Carlos Marzal, está Carmen Mamani, que se acaba de sumar acá a la mesa de trabajo. Y algunas de las cosas que nos habían quedado colgadas de la primera parte tenía que ver con estas actividades que ustedes hacen respecto de las visitas guiadas y un montón de cosas que hacen acá en este lugar, ¿no? Estaría bueno, no sé si Carlos se va a animar a agarrar el micrófono y a contarnos cómo son esas actividades que se realizan acá desde la Biblioteca Popular. Bueno, buenos días para todos. Y bueno, con respecto a las visitas, de lo que sería todo el trabajo que se hizo de concientización de la gente del pueblo de Manzanares, del barrio Luchetti, con respecto a lo que tenían como lugares históricos, que realmente fue muy bonito todo el trabajo que se hizo. Olvidado, estaba bastante eso dejado de lado. Hubo gente antigua del pueblo que volvió a recordar cosas, y fue todo un trabajo muy bonito que se hizo también con los chicos de la escuela, recuperando plantas autóctonas. Y bueno, se demarcó por una de las calles más antiguas y también con historia del barrio Luchetti. Se hizo todo un trabajito de marcación de árboles, de lugares históricos. Fue un trabajo bastante importante y que todavía sigue vigente con la cartelería, marcando los lugares. Ese fue un buen trabajo que se hizo. Y bueno, eso fue donde yo participé, donde estuvimos con los chicos trasplantando, y participaron muy contentos. Fue una labor hermosa. Carlos, ahí estamos escuchando para los oyentes que se están sumando ahí a poquito, con pegando el oído a la radio radiográfica en FM Moreno, en FM La Posta, en vivo y en las otras radios que nos retransmiten. Estamos ahí escuchando a Carlos Marzala, que además nos decían que era un especialista en todo lo que tenía que ver con la flora y con la fauna. Contanos un poco a los oyentes, a nosotros también, ¿qué es esto de qué estuviste haciendo con los muchachos acá de la Biblioteca Popular? Digamos, no, especialista no sería demasiado. Sí, soy consciente, somos conscientes ya con mi señora, con mis hijos también, de lo que es el cuidado del medio ambiente, la preservación. Nosotros, juntamente con mi hijo, participamos ya de reuniones, hemos estado en contacto con el grupo de reflexión rural, con Jorge Rulli. Hemos estado en una marcha en San Lorenzo. Es uno lo que ha tomado conciencia de lo que es la preservación del medio ambiente. Este es un lugar muy bonito, donde hay bastante para hacer, bastante para trabajar. Así que bueno, estamos en eso y estamos tratando de trabajar en conjunto acá con Mariano. En todo lo que sea cuidado y preservación y mejoramiento de la vida, ¿no? Bueno, ahí le decimos a los oyentes que si quieren saber un poquito más pueden entrar en una página web, en realidad es un blog, que es avesdemanzanares.blogspot.com sudaca.com, ¿verdad? Y ahí van a encontrar algunas de las cosas que se están haciendo en el marco de acá, lo que estaba contando Carlos Marsala. Sí, sí, correcto. Acá nosotros donde estamos, yo estoy al lado de la biblioteca, en la casa está al lado nuestro, un terreno al lado, y realmente es notable la cantidad todavía de pájaros que se han reproducido, las cantidades de aves que han vuelto con todo esto que se ha hecho medio zona de bosque, y es notable la diversidad que se ha dado de aves. Muy bien, y también estamos con la anfitriona, ahí se siente un olorcito, hay un delantal puesto ahí, se siente un olorcito desde la cocina de la casa que está al frente de la Biblioteca Popular, Javier Velázquez. Estamos hablando de la señora, podríamos decir señora, sí, creo que sí, no hay problema, Carmen Rosa Mamani. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Buenos días. La verdad que no me gusta hablar por micrófono. Y acá todos se ríen encima. Pero no hay forma de, no hay forma de que te escuchen si no, bueno, es hoy hablando por sí, un no micrófono. Sí, no sé qué quieren que les cuente o no sé. Porque la verdad que me pone incómoda esto a mí. Y no, bueno, me gusta. Ahí va. Cortito y al pie, entonces, bueno. Carmen, vos que sos la anfitriona del lugar, que nos cuentes, digo, ¿qué haces acá en todo este proyecto que estuvimos conversando y que gira alrededor de la Biblioteca Popular, uh-huh, Javier Velázquez? Bueno, la verdad que creo que al principio ya lo contó mi marido cómo llegamos, y a mí la verdad esa parte me cuesta mucho. Vamos para más adelante. Nosotros, encontramos en Manzanares un gran número de niños que necesitaba un apoyo escolar, que no es lo mismo que una clase de apoyo. Un apoyo escolar es ayudarlos a resolver los problemas que por ahí en la escuela se le presentan y le han faltado un poquito más de un empujón más como para poder entender, entonces en eso nos dedicamos nosotros. Y después ampliar un poco lo que es investigación y acercarlo a los libros. Porque también vimos que la realidad es que el niño se alejó mucho de la lectura, se alejó mucho del conocimiento y terminó transformándose en un niño adulto. O sea, el niño dejó de soñar, dejó de volar y se terminó transformando en una persona más grande de edad, aunque tenga 8 años, y en ser adulto, o sea, enfrentar la realidad de los padres. Entonces, por esa misma razón le cuesta mucho la escuela, le cuesta razonar, pensar y soñar. Y desde ahí nosotros hemos partido con un proyecto de la biblioteca, que ya lo veníamos haciendo en Jujuy. Y bueno, acá lo que hicimos es trasladar un poco lo que hacíamos allá y ampliarlo en cuanto a algunas otras clases especiales y tratar de incentivarlos a que no es solo, ser un abogado cuando uno dice qué quieres ser cuando seas grande, abogado, arquitecto, médico, sino con otras carreras y otros oficios que también son importantes como el carpintero, el albañil, y de ese lado ayudarlos a ver que si sus papás por ahí no pudieron llegar al término de los estudios, hay otras cosas que también son importantes, que también una mamá que trabaja como empleada doméstica también es otro tipo de servicio y que también tiene su valor. Y bueno, y enseñarle que la lectura es el único camino que lo va a ayudar a pensar un poquito más, a reflexionar y sobre todo a soñar. Porque creo que todos los adultos alguna vez fuimos niños y cada uno en su interior sabe cómo le fue en la vida, si tuvo papá, no tuvo papá, si tuvo una familia problemática o no. Y Manzanares, lamentablemente, hay muchos papás que se tienen que ir a trabajar y quedan solos, y al quedar solos muchos se van a la calle o escogen otras cosas, y por ahí hay otros que les empezó a gustar la biblioteca y desde que la conocieron vienen a, aunque sea a hojear un libro, y siempre hemos sido en eso, que siempre cada vez que viene alguien a ofrecer un libro somos muy exquisitos entre comillas, porque pedimos que tenga muchas imágenes, que sea un libro nuevo, que pueda acercarle al niño lo que por ahí los papás no le van a poder comprar, un libro con más calidad y que le atraiga. Entonces, a partir de ahí podemos bajar la información. Y el niño, la realidad es que cuando viene a la biblioteca, a veces le tenemos que decir que ya son 7:30 y tenemos que cerrar, porque bueno, nosotros también tenemos otra obligación. y hay que empujarlo a que se vaya. Y la verdad que esa es una buena respuesta. Ahí va. Y Carmen, nosotros estuvimos hablando mucho de las cosas que ustedes hacen, de las cosas que hicieron, de la historia. ¿Cómo se viene el futuro para esta biblioteca? Digo, ¿cuáles son los proyectos que tienen para más adelante? Digo, mejor que me imagino que un proyecto como este están todo el tiempo maquinando, digo, pensando cosas para adelante, ¿no? Sí, nosotros antes se nos hacía muy largo. Decíamos, bueno, por ahí tenemos que esperar 2 años, 3 años. Y hoy, desde el año pasado que tuvimos la posibilidad de ganar el proyecto de la Embajada de Canadá, que nos dio el primer puntapié, y después la empresa Levis, que nos ayudó con ropa para los chicos, dijimos, bueno, ya estamos cerca, ahora nos queda un trecho quizás no muy largo en cuanto a conseguir materiales, terminar de juntar fondos para ver si podemos construir la biblioteca un poco más grande, o sea, trasladar la que tenemos al fondo adelante y que el espacio que nos queda, que lo ocupamos ahora, nos quede para los talleres. En realidad tenemos lunes, miércoles y viernes a la mañana, son, digamos, vendrán entre 20, 25 chicos que van y vienen, pero en realidad están anotados 70 a la mañana, 70 niños. Y a la tarde, sí, tenemos un exceso enorme porque son los chicos que van al turno mañana a la escuela. Y al ir a la mañana ellos van de cuarto a octavo, noveno y siguen, o sea, son niños mucho más grandes. Entonces ocupan un espacio más grande y se reúnen en grupo. Y nuestro espacio en la biblioteca es muy chiquito. Entonces la prioridad por ahora es construir la biblioteca adelante y después poder generar los proyectos que muchos nos piden, porque las habilidades son, entre las habilidades que tienen, la de dibujo es la que más me sorprendió. Hemos encontrado muchos chicos que, a pesar de que tengan 5 o 6 años y que son tan chiquitos, dibujan espectacular, y como dibujan quieren aprender otras técnicas y por ahí nosotros no les podemos ofrecer porque no tenemos espacio. Eso sería un proyecto ahora, a corto plazo. Y después a largo plazo, bueno, tenemos infinidad, desde juegos recreativos y dar los talleres de pintura, que lo dimos el año pasado, pero este año ya no pudimos seguir por el espacio. Y después el tema de literatura es un tema que también nos han pedido los chicos más grandes, los leer cuentos y todo ese tema va todo enfocado a la biblioteca nueva. Pero bueno, hay que esperar un poquito más. Carmen, una cortita antes de escuchar un poco de música. Nosotros llegamos a la mañana, nos pusimos a ver dónde poníamos el estudio móvil de Sudaca, si era en la cocina de tu casa y en el living, si era en el cuarto donde están las computadoras, y nos encontramos que en la biblioteca no solamente había chicos, sino que también había grandes. No estamos como charlando mucho alrededor de que lo central que ustedes hacen tiene que ver con los chicos, pero nosotros llegamos y había como un taller con gente adulta. ¿Le querés contar a los oyentes cómo es eso? Lo que pasa es que ahora estamos tratando de arreglar. Hay muchas mamás que nos han pedido que abramos el taller de porcelana fría para ellas, que es una salida laboral también. Y el tema está en eso, en que tenemos que coordinar los tiempos para ver primero los espacios. Y segundo, el tiempo, porque nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, en la mañana y en la tarde, la biblioteca. Los martes, computación. Y aparte, la clase de adultos. O sea, hay muchos papás que hemos descubierto acá en Manzanares también, que algunos no han terminado la escuela y muchos, y hablo de muchos, no han iniciado la escuela. Entonces, no saben leer ni escribir. Entonces la idea es no solo enseñarle alfabetización, sino empujarlo a que puedan el día de mañana controlarles las tareas, que puedan hacer un seguimiento de lo que es la escuela, darle un panorama general. Y después tenemos los jueves, que también tenemos el tema de, o sea, los martes y jueves alfabetización, pero los martes computación, que también es otro tema que a discutir porque tenemos un listado grande de nenes, pero siempre vamos priorizando los chicos que ya vinieron desde un principio en el listado. Y bueno, y el tema de pintura y arte y todo lo que encierra, lo estamos tratando de acomodar y sobre todo con el espacio, porque es muy chico el espacio. Ahí está, estamos con Carmen Rosa Mamani, que dijo que no le gustaba hablar y mirar todas las cosas que nos contó acerca de la Biblioteca Popular Javier Velázquez. Nosotros vamos a poner un poquito de música en este sudaca itinerante ya sobre los últimos minutos del programa para después cerrar acá con los amigos de la Biblioteca Popular. Señor Leandro Pafuti, Pulpo, hoy que está a full, ahí onda manotas haciendo de todo, mándese un poquito de los redonditos ricota, ¿le parece? Sudaca. Sudaca. Ahí continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy acá en la Biblioteca Popular Javier Velázquez y un poco algunos de los temas que queremos conversar también con la gente que uno visita, con la gente que conversamos muchísimas, pero muchísimas cosas, tiene que ver con algo que nos atraviesa desde hace mucho a este programa de radio, a todas las radios comunitarias donde nosotros salimos, a todas las radios ligadas a Farco y a muchos, gente ligada a los medios de comunicación en nuestro país, que es cómo están viendo ustedes todo este debate que se empezó a dar a través de la ley de medios. Y a partir de ahí también como indagar sobre cómo la gente se informa, qué leen, qué escuchan, qué miran, desde estos pequeños rincones que también tiene nuestro país. Estaría bueno que nos cuenten un poco qué es lo que ustedes hacen en ese sentido. Bueno, soy Carlos. Estábamos comentando recién que básicamente se ha ido produciendo un cambio entre mi señor y yo, que somos los que estamos viviendo ahora acá en Manzanares. Es con respecto a que en este momento estamos, digamos, un poco anclados en lo que sería Canal 7, Canal Encuentro, Radio Nacional y Radio del Plata, que son las emisoras donde nos sentimos identificados por lo que se dice y por lo que se comenta y lo que se habla. Y nos reíamos recién porque con respecto a la lectura de diarios, el único día que tenemos un tiempo así para dedicarle a la lectura es los días domingos, y ahí sí tengo un entrevero todavía donde se me cruza la parte, digamos, de poder leer un poquito apenas del Diario de la Nación y Página 12, que bueno, es más abarcativo todo, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que después uno irá mejorando con el tiempo. Bueno, mi opinión en general es que primero agradecerles, porque ya me estoy yendo a cocinar, a terminar de cocinar, si no se quema todo. Agradecerles por haber venido a la biblioteca y por haber elegido este espacio para que nosotros nos expresemos. Y en cuanto a lo de las comunicaciones en general, yo escucho radio. En general escucho un rato cada una, pero leer diarios no. No compramos, no, salvo que cuando alguien nos trae un diario por ahí, pero generalmente no leo, y lo hice desde que mi hijo murió, porque la verdad que yo pasé por muchas cosas, muchas negativas del gobierno. No he votado desde el 93, porque yo siempre le decía a mi marido, y siempre lo hemos discutido, que cuando uno para votar tiene que saber y conocer, pero el candidato lamentablemente no camina por las calles de tierra, no vive la pobreza, y el que la vive después se olvida. Entonces, y yo conocí mucho esas cosas en Jujuy, y después las terminé viviendo acá en Buenos Aires cuando estaba con mi hijo. Entonces hay muchas cosas en las cuales a veces discutimos, porque bueno, él ve mucho la tele, lee los diarios a veces que les traen, se pasa a veces por internet con la otra señora, como yo digo, porque a veces se prende a la computadora y siempre se está informando y termina renegando. Y la verdad es que todos, o sea, los medios te informan. Últimamente yo lo hablo con los nenes que vienen acá a las clases, y es todo violencia, es todo, y si no se prenden de un solo tema y terminan hablando de eso todo el día, y al final lo primordial, que en general es el cotidiano de cada casa de la Argentina, es lo que menos se toca. Entonces no pueden, los medios como que entran por rato a lastimar. Y en cuanto a la ley, de decirnos, yo escuché la otra vez y lo leí, lo vi, el tema de compararlo con Venezuela y ver otras experiencias de otro lado de lo que hacen y bajarlo a la Argentina, siempre es como que nadie tiene criterio propio, nadie tiene una idea, aparece en la cabeza. Siempre tenemos, está bien, podemos mirar al otro lado, podemos ver del otro lado lo bueno y lo malo, pero nosotros tenemos que construir, no copiar. Construir desde lo que nosotros tenemos. Si la tierra hoy te ofrece algo, aprovechala. No lo que el otro hace, yo lo hago, pero porque parece que no se te cae una idea de la cabeza. Entonces siempre estamos copiando, siempre estamos imitando, como Tinelli, ejemplo. Para mí, yo creo que hoy no, es lo que yo digo, se olvidaron de que hay niños en la Argentina, lamentablemente. Y yo por eso estoy muy enojada en ese tema en cuanto a los medios, porque no hay un programa infantil que si no están mostrando teta, están mostrando cola. Y si no le preguntan al niño, ¿tenés novia? Y yo digo, ¿le preguntaron algún día, te gusta algún librito de cuento? ¿Te leyeron? Yo ahora estoy haciendo una estadística con mis nenes preguntando, ¿tu mamá te lee cuentos? ¿Tu mamá qué hacen en la cocina? Entonces es como que a mí ya la verdad, lo que es los medios, a mí me da pena, porque hay mucha gente joven que hace medio, pero está atrás de otras cosas. Y por ahí todo empieza por la educación. Y lo que ustedes hacen a mí me parece muy bueno, que cada uno se exprese, que vean las realidades que hay. Como hoy, ¿ve? Hoy hace frío y yo les decía, vayan adentro. Pero bueno, ustedes se quisieron quedar acá, ¿vieron? Bueno, es así, Carmen, el capricho. Como buena ama de casa y como buena patrona le sacaste la palabra a tu marido. Bueno. Nos queda un minuto de. Listo, ahora le doy a mi gordo que hable. Dale. Chao, muchos besos. Bien, mil gracias, Mariano. Nos queda ahí un minutito de programa. Nada, mil gracias por habernos recibido. Mil gracias a ustedes por estar acá. Yo por ahí una palabrita, porque siempre, lo que hablábamos de Carlos. Ni para un lado ni para el otro lo de los medios. Ni los monopolios nos desinforman, pero si hacemos un monopolio contra los monopolios, también nos desinforman. Y hay que ser independiente y con lo difícil que es eso, de un lado y del otro. Para mí ese es el nuevo desafío de la ley de medios, no solo contra Clarín, contra cualquier gobierno que también quiera monopolizar ese tema. ¿Sí? Está clarísimo. Nada, mil gracias. Empezamos a saludar a las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca Itinerante. Yo voy saludando a los amigos de FM Moreno que nos están pasando en vivo y en directo, igual que a los amigos de FM La Posta y allá en Barracas, Ciudad de Buenos Aires, a la gente de Radio Gráfica. Y por supuesto, saludamos también a las que nos están retransmitiendo día de semana, sábado, domingo, lunes. Estamos hablando de FM Ajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Revés en la Ciudad de Córdoba, FM Tranquila en Doc Sud, en el Doc, que dirían alguna gente amiga, Provincia de Buenos Aires, Radio Estación Sur en la Ciudad de La Plata, Radio La Milagrosa, Ciudad Culta, Ciudad de Buenos Aires y FM Compartiendo Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Como siempre decimos, le agradecemos por apostar a este programa periodístico que intenta exactamente lo que dijo Carmen, que se expresen todas las voces y que cada uno, en cada rincón de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y de hasta donde lleguemos, nos puedan contar qué es lo que están haciendo. Con la ayuda de la Biblioteca Nacional, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, hicimos Sudaca Itinerante hoy desde Manzanares, de la Biblioteca Popular Javier Velázquez, aquí en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Será hasta la semana que viene, seguramente desde el encuentro de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. Todo lo que nos quedó colgado lo pueden ver en el www.radiosudaca.com.ar. Es casi total, ves solo valores en lo material, impone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a ser. Calmando la neurosis de los ahorristas. ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde estás tú? Somos Sudaca.